controla tu respiración. No respires. Deja pasar el tiempo. Te estás desesperando. Ten paciencia. Te está desvaneciendo. Te desespera. Ahora sí. Siente el aliento. Esa es la vida. No la defraudes. Empequeñeces. Caricaturas de chocolate, sonrisitas de girasol. Amada mía, cuando brindo, cuando brindo por el amor, el amor que a ti te da el sol, por el amor que te da tu corazón. Amada mía, eres mi sol. Tristes días, días en mi vida, desolación. Cuando tú no reías, triste, triste mi corazón. El amor que a ti te da el colibrí en su vuelo. Late, late tu corazón. Amor, amor. Caricaturas de chocolate, sonrisita del girasol. Eres tú, amada mía, cuando brilla, brilla el amor. Por el amor que a ti te da mi corazón. Por el amor que siento por ti, dulcecito de amor. Amada mía, amada mía, tú eres mi sol. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Mami, eres mi ángel, dulcecito del corazón, del corazón. Ángel, ángel, ángel cielo del corazón, eres tú, amor, amor, eres el sol. Recuerda, amigo, siente la vida, siente el aliento.